Muy bien, entonces el título del sermón de hoy, la prédica de hoy lleva, es una pregunta. ¿Pan común o pan sagrado? Sobre eso vamos a hablar hoy. Así que vamos a buscar el texto que está en 1 Samuel capítulo 21. Y versículo 3 y 4. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. Y vamos a encontrar ahí la porción donde habla acerca de un encuentro que tuvo David con un sacerdote. Y en este encuentro, si bien David iba a ser rey, la persona más importante, con mayor autoridad en este caso, es el sacerdote. Y es a quien vamos a prestar atención hoy. Vamos a mirar acerca del sacerdote y vamos a mirar un poco acerca de lo que él ofrecía. El texto dice en 1 Samuel capítulo 21, versículo 3 y 4, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Entonces encontramos en este encuentro que venía huyendo David y se topa, va a un lugar a buscar ayuda, va a un lugar a que alguien pueda saciar el hambre que tenía él y todo el ejército. Y se encontró con este sacerdote. Ahora vamos a mirar una descripción de quién es el sacerdote. Ahí anoté. El sacerdote es el intermediario entre Dios y el hombre, puesto que Dios, puesto por Dios a favor del hombre, lleva la responsabilidad de, esto es lo que tiene que hacer el sacerdote, interceder, orientar y ayudar al pueblo en las debilidades. Esa es la tarea de un sacerdote. Además está decir que la palabra de Dios dice que usted ahora, visto por Dios, es un rey y es un sacerdote. Nosotros estamos tomando ese lugar. Hoy el Señor ha puesto su vida para que de pronto algún hambriento, alguna persona con necesidad, se pueda presentar delante de usted. Entonces vamos a mirar un poco la tarea del sacerdote. ¿Qué cosa hacía? Vamos a mirar el texto de Malaquías capítulo 2, versículo 7. Malaquías 2, 7. ¿Qué es lo que tenía que hacer un sacerdote? La palabra de Dios dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso era un sacerdote. Había algo que se demandaba de él, había algo que se tenía que distinguir en este hombre, en estos sacerdotes. Y es algo que tiene que estar en nuestras vidas. Entonces, dentro de lo que me llama la atención el texto, ahí marqué la palabra guardar. Y lo busqué en el diccionario, ahí hasta le puse en su bosquejo a encontrar hasta el nombre del diccionario, en el océano, es viejo, pero sirve. Y guardar significa observar y cumplir lo que cada uno debe por obligación. No dejar que desaparezca o se altere algo como una tradición. Esa es la tarea del sacerdote. Eso es lo que tenía que guardar. Y no tenía que permitir que se altere nada. Usted y yo tenemos que mantener esta palabra, que no se altere, que no, ya la lectura que trajo ahí la doctora Jaramillo, ahí usted veía lo que Dios demandaba, que se cumpliera la palabra, que se guardara la palabra, que estuviera en obediencia con la palabra. Y esto es sumamente importante, el sacerdote que tiene que guardar. No podemos estar jugando ni tratando de adornar de alguna manera la palabra para hacer sentir bien a la gente. No, la palabra tiene que ser impuesta como Dios la ha dado. Y no debemos dejar que eso se pierda. Ahora vamos a mirar allí en su bosquejito, ahí entre comillas, hay otra versión de este mismo texto, de Malaquías. Y en la Biblia, Dios habla hoy, dice así acerca de Malaquías 2:7. Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme. Y todos deben acudir a ellos para recibir instrucciones, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Fíjense ustedes la responsabilidad que tiene un sacerdote. Es un comunicador de Dios. Es aquel que habla, que aconseja, que ministra, puesto por Dios. Y dice, es deber del sacerdote enseñar a la gente a conocerme. Veíamos esa noticia. ¿Qué ha enseñado? ¿Ese era un sacerdote? Entonces, tenemos que poner el lugar que Dios nos ha puesto, tomar ese lugar que Dios nos ha puesto. Y realmente que cada vez que tengamos oportunidad, enseñar a la gente a conocer a Dios. Que pueda tener un encuentro con Dios. Punto 2 dice, de su boca el pueblo buscará la ley y sobre todo demandará. El pueblo va a demandar esto. Primero, usted va a encontrar gente que viene a usted y va a ver este punto A. Viene a buscar instrucciones. Quiero que me digas, a ver, ¿qué tengo que hacer? Que usted le instruya, que le dé instrucciones. B, palabras de orientación, no sé qué hacer, decime por favor hacia dónde tengo que ir, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Otra cosa que demandan es palabra de sabiduría, que realmente sea una palabra, un consejo sabio, algo que realmente les ayude, no que los hunda. Y por último, palabra de Dios. Las personas que se acercan hambrientas demandan que el sacerdote tenga palabra de Dios. Y eso es lo que tiene que estar en su vida. Como sacerdote, como hombres y mujeres puestos por Dios, tiene que haber palabras de instrucción, tiene que haber palabras de orientación, tiene que haber palabras de sabiduría y sobre todas las cosas tiene que haber palabra de Dios. ¿Por qué? Porque para eso Dios le ha puesto, para enseñar a encontrar el camino a esa persona, a Dios. Para que usted le instruya, para que usted le guíe, para que usted lo lleve a la presencia de Dios. Esa es la tarea del sacerdote. Esa es la tarea que tenemos que nosotros realizar. Y usted me dirá, bueno, pero yo no estoy adelante de una congregación, no estoy adelante de un grupo. No, no lo está. Pero sí hay gente que viene y le pide a usted, vos que vas a la iglesia, a ver si me podés darme alguna instrucción, algún método, alguna manera. A ver, vos que conocés a Dios, a ver si me podés orientar en este problema, en esta situación. Vos que vas a la iglesia y que orás, a ver, que lees la Biblia, dame una palabra, a ver, algún consejo sabio. Vos que te conocés la Biblia de tapa a tapa, dame palabra de Dios. Porque yo estoy orando, estoy haciendo esto, estoy haciendo de todo y hasta ahora no encuentro una palabra de Dios. Así que nuestra tarea es esa. Recuerden Malaquías capítulo 2, versículo 7. porque estamos delante de alguien, ¿no? Y Dios nos ha puesto delante una persona nuestra para que nosotros podamos instruirla. Dios de pronto puede haberte llamado no para multitudes. Dios de pronto te puede haber llamado para tocar una vida, dos vidas, tres personas. Pero que a través de esas tres personas, mucha gente puede cambiar. Entonces, con silbido y todo, ¿vio? Entonces, así es como trabaja Dios. No entendemos a veces, muchas veces, que cómo es el método que Dios utiliza. Había un hombre que en cierta oportunidad, me pone una carita, en cierta oportunidad, orando a Dios y decía, Señor, yo quiero que me use, yo quiero que me use. Y Dios le habla a este hombre, en pleno momento le habla y le dice, yo a través de tu vida voy a ganar multitudes. Los estadios se van a llenar, la gente va a llegar corriendo a mi presencia y van a buscar de mí. Y yo te voy a utilizar para generar un avivamiento. Y este hombre quedó impactado con esa palabra. Le pegó en el corazón y comenzó a trabajar, comenzó a servir a Dios con fuerza, con ánimo, con ganas. Iba, hablaba, predicaba el Evangelio, le anunciaba el Evangelio y nadie se convertía. Le hablaba a todos, familiares, amigos, en el trabajo, todos lados, nadie se convertía. Nadie se entregaba. Nadie se acercaba a Dios. Pasó una semana, pasó un mes, pasó un año, pasaron 10 años, pasaron 15 años. A este hombre se le pasó casi la vida. Muchos años pasaron, pero decía, Señor, yo sé que llega el momento donde tú vas a cumplir tu palabra. Y un día, en una reunión de oración, donde hay pocos, donde se juntan pocos a veces en las reuniones de oraciones, bueno, este hombre le tocó predicar y encima llovía a cántaro. Y este hombre pasó a predicar como siempre y estaba una sola persona. Y aparte un diácono y el pastor. Y él pasó a predicar. Tres tenía delante de él. Y predicó como si hubiera un millón de personas. Terminó de predicar y ese hombre se entregó al Señor. Y este hombre se fue a su casa y todo siguió. O sea, mucho tiempo después, este hombre ya había dejado de predicar, ya estaba medio enfermo y estaba medio mal, estaba casi lo último de su vida. Y por ahí un día estaba solo en su habitación. Y de pronto se pone a hablar con Dios, se pone a orar y dice, Señor, tú una vez me prometiste que yo iba a llegar a multitudes. Tú una vez me dijiste que iba a alcanzar a un montón de gente. Tú una vez me dijiste que iba a llenar estadios y yo hasta ahora no lo he visto. Hasta ahora no he alcanzado a nadie. Y escucho una voz que le dice, prende la tele. Estoy llorando al prender la tele. Y este hombre agarró, prendió la tele. Cuando prende la tele, ve una campaña. Y una persona que estaba predicando y estaba el estadio repleto arriba, por todo lado del campo, todo lleno de gente. Y veía cómo personas se acercaban llorando, bajaban corriendo desde arriba para entregarse al Señor, y le dice, Dios le habla a este hombre, ¿te acuerdas de esa persona, de ese día de lluvia, que se entregó cuando tú le predicaste? Es ese que está evangelizando ahora. Y toda esa gente que está allí es por tu obediencia. Porque tú le hablaste a ese y este otro le habló a toda esa multitud. Todos esos que están ahí son porque tú creíste. Y aunque no los veas, no los tengas delante tuyo, todo eso son los que tú has ganado. Es muy importante, hermano, no dejar de hablarle a quien nosotros parece no nos damos, no vale nada, no le importa, nadie le da importancia, háblele. Porque esa persona Dios la puede transformar. Y esa persona es la que cambia. Cambia una nación. Recuerda a Felipe. Felipe en cierta oportunidad estaba predicando en Samaria y toda la ciudad dice que quedó conmocionada. Había sanidades, liberaciones. Tremendo lo que Dios estaba haciendo con este hombre. Y de pronto recibe el llamado del Señor y se anda a un camino desierto y quédate esperando ahí. Porque va a pasar alguien. Y yo quiero que le hable. Y este hombre, obediente a Dios, dejó la ciudad, dejó las multitudes, dejó un montón de gente. Toda la ciudad venía a escucharlo a él. Los dejó a todos. Y se fue a hablarle a una persona, a un eunuco, mire, a un negrito, que nadie da cinco, que iba ahí en un carro, y en ese momento le habló, le predicó, le anunció de Cristo, lo bautizó y el Espíritu Santo se lo llevó a Felipe. Pero este hombre dice que se fue muy contento, gozoso, siguió su camino. Y la historia narra, ya no la Biblia, pero sí la historia narra, que a través de este eunuco, todo ese país llegó a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre era alguien que servía a la reina. Y allí corrieron las buenas noticias. Y allí impactaron. Dios siempre pone las personas justas para que usted le hable. No mire usted a la persona, sino que haga como Dios hace. Mire el corazón. Entonces, por eso es que no desprecie a las personas cuando vienen y le piden instrucción. Bueno, me venía a hablar a mí, vos me venís. No. Cuando viene alguien y le hacen una pregunta de orientación, dame una palabra, decime qué tengo que hacer. Cuando le pide palabra a Dios, porque Dios puede transformar esa vida, Dios quiere hacer algo con esa vida. Y le pone a usted para que le dé una palabra de Dios. ¿Bien? ¿Estamos? Vamos al punto 2. El punto 2 dice el pan común. Entonces, volviendo a la historia, dice que David se acercó al sacerdote y le dijo, dame pan, porque tenían hambre. Queremos comer algo. Y el sacerdote le dijo, bueno, yo no tengo pan común, yo no tengo pan en la mano, lo único que tengo es pan sagrado. Entonces lo que vamos a ver es qué es el pan común y después el otro punto, qué es el pan sagrado. Bueno, el pan común, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo las cosas cotidianas que podemos oír. El pan común viene de fuentes humanas. Son experiencias, son testimonios, ahora se usan mucho los libros de autoayuda. Eso es el pan común. Pequeñas cositas que de pronto pueden ayudar a pasar un momento, a tirar un día más, a aguantar una situación, pero que no le van a cambiar su vida. El pan común lo podemos, podemos decir también que esto no se diferencia de los psicólogos. Los psicólogos le hablan, en realidad le escuchan lo que usted dice y luego le van a decir lo que usted quiere escuchar. No se diferencia el pan común de eso. Hay gente que paga un montón de dinero para que lo escuchen, solamente para descargarse. Tampoco se diferencia de los terapeutas, los que hacen alguna terapia, hacen algo de eso. Bueno, eso es pan común. Entonces el pan común lo puede tener la vecina, lo puede tener algún amigo que no conoce a Dios, lo puede tener algún ateo, lo puede tener algún hereje. ¿Por qué? Porque es un consejo, algo, alguna palabra que de pronto puede servir momentáneamente, pero eso no corresponde a un sacerdote. No corresponde a que esté en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos corresponde? Bueno, a nosotros nos corresponde el punto 3, el pan sagrado. Cuando vino David, le pidió pan, le dijo, yo no tengo pan común a la mano, lo que tengo es pan sagrado, pero te lo daré aunque sea si tus soldados se mantuvieron lejos de mujeres, aunque sea eso. Ahora, ¿qué es sagrado? Se dice sagrado cuando se ha consagrado con algún propósito específico. Se lo ha dedicado para un fin o su origen es sagrado. Eso es sagrado. Es apartado, es separado. Esto tiene un fin específico. Entonces lo que ofrecía el sacerdote era ese pan. Un pan que ya estaba destinado con un propósito. Que tenía algo ya para hacer. No era que estaba allí por estar. No era un pan de panadería, no. Era algo que tenía un propósito. El punto 1 dice, continuamente el pan sagrado era renovado cada 7 días. El pan ese no era que estaba ahí siempre, no, era renovado. Se cambiaba cada 7 días. Aguantaba 7 días y se cambiaba otros 7 días. Y constantemente se cambiaba. ¿Por qué? Porque si lo aplicamos a nuestra vida, vamos a mirar esto. Punto A. No podemos tener siempre el mismo discurso, la misma enseñanza o la misma forma de presentar a Cristo. No puede estar en nuestras vidas un pan común. No puede estar en nuestras vidas un pan que no es renovado. Porque Dios todos los días hace algo nuevo en su vida. Y usted no puede estar diciendo lo que pasó hace 25 años atrás. A mí me sanó del callo. Así que entregate a Cristo porque el Señor sana callo. Y la persona que tiene delante de usted no tiene callo. Entonces es una manera que usted no va a alcanzar a esa vida. Tiene que renovarse. Tiene que adaptarse al tiempo que está viviendo y predicarle o hablarle de la experiencia que está viviendo ahora. El pan común, el pan viejo, son los discursos que escuchamos que de pronto le habla a una persona que yo antes estaba en el alcohol y ahora mira toda la obra que hizo Dios en mi vida y me cambió y me hizo esto. Y bueno, pero la persona que tenemos frente nuestro nunca tomó alcohol. ¿Cómo? Está bien, pero a mí eso no me sirve. Sencillamente no le va a prestar atención. Vamos al otro. El punto B. Cada día buscar lo que Dios tiene para nosotros hoy. No sirve el pan viejo. De 10 meses, de un año. Tal vez está podrido. Tal vez haga daño. Hay que recurrir a la provisión de Dios. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que recurrir a Dios. Señor, dame pan nuevo. Dame pan fresco hoy para yo poder ofrecerlo. No puedo estar hablando algo que pasó hace mucho tiempo. El punto C dice, como sacerdotes, que la palabra sea un pan fresco en nuestros labios. Que alimenten al hambriento. Aquí tenemos el ejemplo en Mateo 14, 13, donde había una multitud de personas que estaban con hambre. Y le dijeron, Señor, despedimos a esta gente, le decían los discípulos a Jesús, despedimos a toda esta gente, las mandamos para la casa, porque ya para comprar se está haciendo tarde y ya cierran los negocios, ¿viste? Entonces, ¿cómo hacemos? La despedimos a esta gente. Y Jesús le dijo, dadle vosotros de comer. Y se va a encontrar en muchas oportunidades eso usted. Que usted tiene que alimentar a una persona hambrienta. Que tiene que darle de comer usted. Y Jesús le dice, dadle vosotros de comer. ¿Acaso no hay nada adentro para que vos puedas alimentarlo? Va a llegar el momento donde viene gente con hambre y nosotros tenemos que alimentarla. no le dé un pan viejo, no le dé un pan duro, no le dé un consejo que lo puede tener el verdulero. Dele palabra de Dios, hable palabra de Dios. Y usted va a decir, pero ¿y cómo hago para hacer eso? Bueno, vamos al punto 4 entonces. La preparación del pan sagrado. ¿Por qué era sagrado ese pan? Primero, dijimos que es sagrado porque estaba apartado, estaba destinado con un propósito. Ese es nuestra vida. Nosotros estamos separados para un propósito, dar palabra, dar pan nuevo, dar pan fresco. Ahora, ¿por qué era sagrado? Uno, preparado según las ordenanzas de Dios. Se hacía siguiendo las instrucciones dadas por Dios. Y eso tenemos que aprenderlo como sacerdotes. Tenemos que hacer lo que está aquí escrito. Esta es la manera que Dios dice que tenemos que trabajar, así tenemos que hacerlo. No podemos agregar la lectura que trajo la doctora. No podemos agregar, no podemos quitarle, porque esa palabra será demandada en nuestras vidas. Hay gente como que quieren ayudar a Dios, entonces esta parte como que faltaría algo. Entonces le agregan algo a la palabra y ya metieron la pata. Porque esa palabra no surte efecto. El pan estaba preparado según las ordenanzas de Dios. Y bajo esas instrucciones estaba. Nosotros no nos salgamos de esas instrucciones que Dios nos ha dado. El B, preparado por hombres rendidos a Dios. No lo hacía cualquiera. Si nosotros queremos tener palabra de Dios, si nosotros queremos dar un consejo, si nosotros queremos dar instrucción, lo primero que tenemos que hacer es rendirnos nosotros a Dios. Nosotros tenemos que rendir nuestra vida al Señor. Porque no espere que la persona que usted le hable se entregue o haga efecto algo si usted no ha entregado, si usted no se ha rendido. Entonces, preparado por hombres rendido a Dios. No lo hacía cualquiera. No lo hacía cualquiera. El pan era preparado por personas que estaban dedicadas a eso. Y así tiene que ser nuestra vida. Nosotros tenemos que dedicarnos a esta palabra. Pregunta, ¿cuánto tiempo le dedica la palabra? Se va a ver reflejado en su vida. Se va a ver reflejado en cómo habla, se va a ver reflejado en cómo camina, cómo se conduce, se va a ver reflejado en su fe. Y no lo hace cualquiera. Punto C. Preparado para ser puesto ante Dios. En el tabernáculo había una mesa especial en el lugar santísimo. Ese pan era preparado para ser puesto delante de Dios. Y hermano, hermana, quiero que entienda esto. Que cada palabra que usted da, cada palabra que usted dice, no es para meterle temor ni nada, pero está delante de Dios. Jesús dijo, cada palabra ociosa que hablen los hombres, serán juzgados. Cada vez que usted hable con liviandad, está anotado. Entonces, ¿por qué? Porque estamos delante de Dios. Y aunque parece que no hay nadie, solamente este está, y yo le hablo a este, ahí estaba Dios, escuchando todo eso. ¿Vamos bien? Punto D, entonces. Administrado por hombres de Dios, por sacerdotes, personas consagradas. Y no cualquiera puede manejar el pan sagrado. Solamente tienen que ser, lo pueden manejar hombres de Dios, personas de Dios, personas entregadas, dedicadas, rendidas. a Dios. ¿Saben por qué? Porque el pan, lo que dice abajo, dice, el pan que tenemos para dar depende de nuestra. Ese es mi hijo. Depende de nuestra, primero, disposición, entrega, disciplina y determinación. Esas cuatro cosas que están, son muy importantes en lo que nosotros podemos dar o lo que podemos rendir. Disposición, estar dispuesto. En cierta oportunidad prediqué algo acerca de todos están dispuestos, pero pocos están disponibles. Entrega. Es fácil pedirle a personas que se entreguen. Lo difícil es entregarse uno. Pero cuando uno se entrega, es fácil llevar a otros a Cristo. Porque usted está reflejando algo. No está forzando, sino que le está hablando. Y está demostrando amor. Está demostrando paz. Está demostrando que hay una vida mejor en Cristo. Y es necesario una entrega del sacerdote, de la persona que ministra la palabra. Otra cosa, disciplina. La disciplina es muy importante en el sacerdote. Tiene que tener disciplina, es constancia. Ser disciplinado en saber qué está mal, no se hace. Y qué está bien, eso tengo que aplicar. Saber que lo que me hace bien, eso tiene que estar en mi vida todos los días. Y aunque parezca rutinario, no lo es. Saber que hay que orar, levantarse, buscar de Dios, buscar en la palabra un consejo de Dios, buscarle en oración, en ayuno, eso es disciplina. Cuando usted pone su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu, sujeto a buscar algo, ser disciplinado. Y hay muchos que no lo son, son al revés, son indisciplinados. Como diría mi viejo vive en la Bartola. Como salga el día nomás. No hay una disciplina. Y por eso a veces nos impactamos. Por eso no llegamos a los corazones. Y otra cosa es determinación. Sea determinado. Apunte y vaya a eso que apunta. Determine su vida hacia ese punto. De lo contrario, el panorama es muy ancho y no va a poder alcanzar nada. Determínese llegar a ese punto, luego seguir por otro punto y luego por otro punto. Así tiene que ser para que podamos preparar este pan sagrado. La preparación del sacerdote y también del pan. Y ahí abajo, ahí, en mayúscula, dice, no cualquiera puede tener palabra de Dios. Y esto lo hemos comprobado, que no cualquiera puede hablar palabra de Dios. Hay gente que de pronto tiene una cierta manera de adornar, de ponerle florcitas y de colores y todo, decorarla, pero no tiene efecto. Hay otros que de pronto tienen un impulso tremendo, pero le falta la esencia, le falta lo. Tenemos que buscar primero nosotros mismos. Si no nos impacta a nosotros, si no hace efecto en nosotros, no creo que haga efecto en otras personas. Si yo no tengo a este Dios poderoso aquí, no puedo lograr que otros lo tengan. Entonces no cualquiera tiene palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tener palabra demanda entrega, disposición, disciplina y determinación. En otras palabras, decirle al Señor, encárgate de todo. ¿Todavía quiere tener palabra de Dios? Es un poquito los amén. Vamos al punto 5, ya casi terminamos. Y esto va a ser importante en cuanto a cómo impartimos este pan sagrado. Modo de impartir el pan sagrado. Una de las cosas que le dijo el sacerdote a David, lo daré si al menos tus criados se han guardado de mujeres. Para impartir el pan sagrado, vamos a encontrar lo siguiente que es muy importante cuando nosotros vamos a compartir, a hablar, vamos a dar un consejo, cuando vamos a hablarle a alguien. Tenemos que tener en cuenta esto. Aquellos que vienen a buscar el pan deben respetar el ambiente. El lugar donde estaba el pan, el sacerdote, todo era sagrado. Cuando viene una persona a solicitarle, a pedirle con hambre un consejo, una palabra, una guía, una ayuda, palabra de Dios, esa persona tiene que respetar el ambiente. Haga respetar lo que usted tiene. Porque lo que usted es sagrado y lo que usted tiene es sagrado. Entonces, usted tiene que respetar ese ambiente. Todo esto es sagrado. De pronto, que usted se ponga aquí, bueno, vengo a buscar palabra de Dios, se sienta ahí en una silla, agarra una botellita de whisky, un cigarro y se pone a fumar y a echar humo haciendo redondelitos. Pone un pie arriba de la silla y dice, háblame de Dios. Primero vamos a hacer más, yo te voy a hablar de Dios. Pero este lugar es sagrado, este altar es sagrado, entonces primero vamos a ambientarnos a esto. Baja la patita, apaga el pucho, saca ese cigarro de acá, sentate bien. Bueno, esto lo salteamos y escuchá. Ahora vamos a hablar. Cuando viene alguien delante de usted, también tiene que respetar el ambiente. Tiene que respetarlo a usted. Punto B. Debería por lo menos estar limpios de contaminación o querer ser limpios. La contaminación aquí, bueno, que estaba, tenía que estar apartado de mujeres. Si bien venían de la guerra, pero estaban, aunque sí dijo el sacerdote que no hayan tenido ese pecado. Nosotros tenemos que tener a la persona, pero también la persona tiene que estar aparte del pecado o intentar querer, tiene que querer la persona ser limpia. Si no quiere ser limpia, usted va a hablar, le va a dar palabra con fuerza, con vigor, pero la persona no le va a aceptar porque está hundida, está sucia y la palabra de Dios dice que cada vez que usted trae luz, se ve más reflejado la suciedad que hay. Entonces, no le va a convenir y la persona se va a cerrar. No va a aceptar la palabra de Dios. Entonces, tiene que estar sin contaminación. Tiene que querer ser limpia. No sé si le habrá pasado hablarle a una persona 500.000 veces. Y no quiere, porque no quiere cambiar. Yo estoy bien así. Es lindo lo que me decís. Me hace bien. Pero yo no voy a cambiar. Yo no voy a ir a la iglesia. Yo no voy a orar. Yo no voy a leer la Biblia. Entonces usted está gastando tiempo porque no quiere cambiar la persona. Punto C. Si queremos distribuir lo sagrado entre pecadores, debe prevalecer el Espíritu Sagrado sobre todo pecado. Si nosotros queremos dar algo, no puede ser el pecado mayor que lo sagrado. Usted de pronto puede ir a un hogar a orar, a ministrar palabras, llevar, pero no puede involucrarse en el pecado, sino que lo santo tiene que ser mayor. El Espíritu Sagrado tiene que prevalecer sobre lo que es el pecado. Y punto D dice, si tenemos algo sagrado para dar, los receptores deberán adaptarse a ello y no nosotros adaptar lo sagrado a lo común. No baje su nivel, no se hunda. Es para ganarlo, para entrar en confianza, para que me escuche mejor, para que se sienta bien, para que abra su corazón. Había uno que predicaba, cuando iba a hablarle a una persona, si la persona tenía un pucho encendido, él también prendía un pucho. Si estaba tomando una cervecita, bueno, él también se prendía, porque viste, para demostrar el amor de Dios, y también tomaba un poquito. Entonces, no haga eso, sino que la persona se adapte. Usted no se adapta a la persona. ¿Amén? Muy bien, entonces creo que estos puntos son importantes, porque nos ayudan a ver un poquito en estos tiempos, sobre todo, qué pan es el que estamos ofreciendo nosotros, qué pan escuchamos que ofrecen. Entonces, como conclusión, dice: hoy como ayer, muchas personas con necesidad vendrán al sacerdote en busca de pan o algo para saciar su hambre. Y hay tres preguntas. Primera pregunta, ¿tenemos pan? ¿Usted tiene pan? Segunda pregunta, ¿qué pan tiene? ¿Es pan sagrado o es pan común? No, lo compré acá en la vuelta. No, ese pan no. ¿Eh? Sí. Ahí tenemos varias versiones. Pan casero, horno, leña. No, ese pan no. La gente va a comer ese pan, pero le queda un hambre tremendo. Dele palabra a Dios, que eso lo va a alimentar. Y tercera pregunta. ¿Con qué aptitud lo damos? Ah, si quiere que lo reciba, si no, acá. Yo ya le di, que Dios se encargue ahora. No. Mire que el Señor hubiese dicho así de usted. ¿Ya te hablaron? Listo. Seguimos por otro. No te hablamos más. ¿Cuántas veces le habló el Señor a usted? ¿Cuánto tiempo le dedicó a usted el Señor? ¿Y cuánto nos dedica aún hoy? Entonces, para finalizar, ¿no era acaso el pan símbolo de Cristo, el pan de vida? Sí lo era. Quiero decirte que no podemos dar mucho de Cristo, si tenemos poco de la palabra que habla de este Cristo. Necesitamos palabra. Necesitamos que nuestras vidas sean una vida realmente consagrada, dedicada. Permita que Dios haga un trabajo dentro suyo y comience a poner en su vida disposición, entrega, disciplina, determinación, busque de Dios y comience a llenarse de pan fresco, nuevo, renovado. Permítale que Dios le hable para que usted hable a otros. Y de pronto, no sé de dónde lo va a traer, pero lo va a poner delante de usted. Y usted va a tener que dar pan. Va a tener que alimentar esas vidas. ¿Amén? ¿Vamos a orar?